poquito más. Sería muy feliz. Qué lindo tenerte siempre a mi lado y que me quisieras como yo a ti. Que me quieras, que me quieras un poquito más. Que me ames, pero de verdad. Que me quieras un poquito más. Te llenaría toda de cariño y cositas lindas solo para ti. Que me quieras un poquito más. Que me ames, que me ames, pero de verdad. Que me quieras, que me quieras un poquito más. Un poquito más.